estrés sonoro inherente a la saga Underworld, concretamente pues la música de la última película de esta saga, la quinta, Underworld Blood Wars, es como damos comienzo en Contrabanda FM a una nueva edición de sinaudiencia.com en esta tarde de miércoles. Al filo de las 8 de la tarde hasta al filo de las 9 y media, si el tiempo y, digamos, la vorágine del programa nos deja, pues para entregaros esos aproximadamente 90 minutos, hora y media, semanales dedicados a cine, series de televisión, a veces videojuegos, a veces cómics, a veces libros. A veces viene gente, pero quien viene siempre aquí es mi compañero Jordi. Muy buenas tardes, Jordi. Muy buenas tardes. El que os habla, que nunca se presenta, es Javier Cajum. Hoy sí que lo hago. Esto será una vez cada 20 programas, espero. Y reforzar el comentario de la intro sonora de esta tarde diciendo que el señor que ha firmado el score de Underworld Blood Wars es el Michael Wanmacher, y de él pues escucharemos un tema también al final. Y presumiblemente Underworld Blood Wars es uno de los contenidos que traemos para esta entrega de Sin Audiencia, que lleva por título programa 720, y en la que cabrán más cosas, no sé si relacionadas con lobos, lobas, vampiros, vampiras, o yo que sé, porque ya lo veremos. La tarde-noche, al menos en Barcelona, de este 11 de enero, nos brinda un suculento círculo blanco en el cielo negro, que no sé si augura que va a haber más lobos de lo previsto esta semana aquí en Sin Audiencia. No sé a dónde llegaremos, Jordi, pero me temo que al menos, pues eso, que unos lobitos y unas vampiritas van a caer. Algo caerá, sí. Algo caerá. También algún estreno extra que quizás pues ya hemos comentado, pero que reforzaremos también, porque después de el estreno estatal de la semana pasada de Train to Busan, pues sigue habiendo otros títulos que estuvieron en Sitges 2016 que van a estrenarse, a pasar por salas comerciales esta semana, y lo seguirán haciendo de aquí a principios de febrero, y eso también lo vamos un poco a registrar en este programa de esta tarde. Pues sí, pero vamos a empezar como siempre con el libro de visitas, que bueno, ha tenido un poquito de todo, desde unas recomendaciones de Jackal de lo que ha visto últimamente a Unai, que nos dejaba un mensaje, decía, semana de sincorea.com, dice, para que veáis que no digo lo que digo ahora, os dejo lo que dije ya en su día, allá por 2013, de The King of Pigs, y nos deja la reseña que hizo en su blog, guardiaoscura.com. Muy bien, muy bien. Dice, feliz año nuevo, mozalbetes. Favor que nos haces por llamarnos mozalbetes. Sí, es un piropo. Por otro lado, nos escribe Fico Mato, con PH, que ya sabéis que todo el que escribe por primera vez en el libro de visitas, pues le damos una cálida bienvenida. Uh-huh. Y nos dice, hola, sinodenceros, soy nuevo por aquí. Os descubrí allá por octubre de 2016. Desde entonces os habéis convertido en un buen referente para encontrar titulillos de pelis y series que me hayan quedado en el tintero. Un ejemplo es que nada más terminar de escuchar el programa 719, me interesó el director coreano Jon Sang-ho, o sea, lo opuesto a Unai, y di con The King of Pigs, que la encontré completita y subtitulada en YouTube. Y sí, la película te deja muy locker. Os suelo escuchar mientras trabajo y a veces se me hace muy corto el programa, así que tengo que recurrir a programas atrasados para seguir disfrutando de vuestras reseñas. Por cierto, ¿dónde está Agus? Se le echan falta. En fin, un saludaco muy grande desde Alicante. Seguir así, compañeros. Y postdata, Amelie apesta. Ajú. Pues ahí queda dicho, Fico Mato. Luego, Cola Blanca ha querido hacer la aclaración de si son infectados o zombies los de Train to Busan. Ah, mira tú. Poniendo el póster promocional. Ya, pero es que los pósters a veces... Correcto, yo ya en Twitter le contesté diciendo de que por mucho que pusiera zombies en el póster, tú seguirías defendiendo que son infectados, y entonces, bueno, pues ahí queda... A ver, yo solo me remito a los hechos que cuenta la película. Tal cual, ¿eh? O sea, yo baso mi análisis y mi veredicto, pues habiendo visto lo que ocurre y según los datos que nos dan, que no son muchos, como siempre, esto siempre, los guiones siempre amagan datos, nunca dan todo lo que se espera de ellos, y bajo mi punto de vista, con los datos que hay sobre la mesa, sigo pensando que son infectados. De hecho, tengo que confesar que en el lunes pasado, hace 2 días, no pude resistir la tentación y fui a verla de nuevo al cine. O sea que la tengo fresca y reafirmo mi hipótesis. Muy bien. Por otro lado, Hallenbeck dejaba una reacción un tanto especial después de ver la película triunfadora de los Globos de Oro, que por cierto viene esta semana, si no me equivoco, es ese musical llamado La La Land. En fin. Qué original. Luego Orlac. Bueno, Guillermo tiene un poderoso vínculo conmigo, como se demostrará dentro de breves instantes. Pero aparte nos dice, sin audiencia, no tenéis nada mejor que visionar el capítulo 1 de lo nuevo de HBO. Tabú. Llamadme decimonónico, pero al final hasta me puse en pie y aplaudí. Esto pinta muy bien. Bueno, es que la serie es decimonónica, creo. Bueno, transcurre en Londres en 1814, pero hay elementos de otras culturas y otras tierras. Luego, sí, es que viajaban luego mucho. Luego podré contar alguna cosilla de tabú, británicos, sí. Pero con tabú. Vale. Tabú oral para bueno, no desvelar tabú verbal. Demasiadas cosas. Postdata. Jordi, soy tu yo paralelo, porque mis navidades han estado formadas por Westworld, Ash y la peli de Fargo para revisarla. ¿Cómo te quedas? Pues mira. Y sin haber hecho planes juntos. No. O sea, realmente no nos conchábamos para ver lo mismo. Luego Manu69 dice que tengo que reconocer que viendo las críticas y reseñas que habían por ahí, iba con muchas reservas, pero The Expanse me ha gustado, la primera temporada. La ponían como la nueva galáctica del canal Sci-Fi, pero nada que ver. Entonces explica un poco de qué va la serie y bueno, pues quien quiera seguir que lo lea, y quien no quiera tener más información que no lo lea, que no, porque puede contener, ¿no?, trazas de spoiler. A partir del comentario de Manu, Unai recomienda la lectura de la novela El despertar del Leviatán, en que se basa la serie. Dice que el libro va bastante más allá de la serie y que no hay problema para leerlo después de haber visto la serie, precisamente. Uh-huh. Entonces, bueno, pues dice que la serie está muy bien, pero que sobre todo el Miller del libro es la repolla. También da sus dieces para Tabú. Dice que qué puto buen gusto a la hora de hacer series tienen estos ingleses. Cada día me da más miedo Tom Hardy. Y luego ya como colofón, también Hallenbeck decía que Tabú va para nota, pero a él le ha faltado un cuarto de hora más para llegar al clímax. Y de momento se guarda el aplauso para siguientes entregas. Y, bueno, explica una cosilla sobre el capítulo que tampoco vamos a desvelar, porque quien no haya visto el capítulo pues puede entrever algo en el comentario. Vale, vale. Esto es un poquito lo que daba de sí el libro de visitas. Y vamos a aprovechar pues para ligarlo con los estrenos que tenemos esta semana. ¿Qué tenemos que venga así esta semana? Bueno, pues lo primero que podemos destacar es en esos estrenos un poco no generales, sino locales, con esa gira de películas que han pasado por Sitges, sí. Tenemos la autopsia de Yendu, que nos llega esta semana, de la que hablamos además en el programa 707 especial Sitges, de aquel Sin Audiencia, especial, sí, aquel especial, y bueno, pues con distribución limitada, si tenéis suerte, podréis verla por alguna localidad cercana o en vuestra propia localidad. Sí, señor. Tenemos esta película. Sí, yo aprovecho el tirón de, aparte de recomendarla, porque todos ahí nos tocamos con Train to Busan, y bueno, todos, no casi todos, y hablamos también pues de algunos otros títulos que han sido, digamos, potentes a lo largo de este 2016, pero la autopsia de Yen Dou es toda una sorpresa. Por muchas razones, ya las explicamos algunas en el especial de Sitges hace unos meses, pero creo que gran parte de la sorpresa que te puedes llevar con esta película es que Viene de un director que voy a recordar un poco su nombre, que es André Obredal, que es un señor que viene del norte, de Europa, que es un, ahora no recuerdo si es noruego o sueco o de por ahí, pero que debutó en formato largometraje en 2010 con una película que se titulaba Troll Hunter, que también hemos hablado de ella aquí. Creo recordar que cuando tuvo su paso por Sitges del año correspondiente en el que le tocó. Y, joder, pues es que es uno de esos ejercicios de found footage que son de lo más original que te puedes echar a la cara. Pero hablo de originalidad, pues como podría ser pues Afflicted también o la de Chronicle, ¿no? O sea, me refiero que son esos... el found footage acaba siendo una excusa en la película para contarnos algo mucho más suculento, pero con esa óptica, digamos, de cámara en mano, pues como que coge mucha más fuerza. Como el propio título de la película indica, pues es un poco complicado, al menos a mí me parecía, a priori, antes de verla en su momento, hacer una película con esa temática, con la temática del título Troll Hunter, cazador de trolls, y realmente pues hay que decir que el señor Obredal ya abordó aquella película. Y aquí lo que tenemos es, no penséis que aquí cazan otra cosa o lo que sea, no, tenemos un registro de esos que sorprende por su diferencia a la anterior película. O sea, Troll Hunter y La autopsia de Jane Doe se parecen en que tienen el mismo director, porque no se parecen en nada más. O sea, porque Troll Hunter es una producción europea, entre comillas un poco localista también, de por allá del norte de Europa, y La autopsia pues es un producto con estética estadounidense para venderse en todos los mercados posibles, habidos y por haber. Y, bajo mi parecer, en las dos, pues el señor Obredal sale victorioso y además es un tío que se le ve con mimbres, con ideas, con capacidad de resolver situaciones complicadas argumentalmente, y que espero que nos siga dando pues eso, mucho más placer audiovisual de ese que nos da de vez en cuando. Solo quería recordar esta pequeña nota del director de La autopsia de Jane Doe. Muy bien, pues aparte tenemos, por otro lado, el estreno de la nueva película de la saga Underworld, como bien decías. Sí. En este caso el título es Underworld Guerras de Sangre, al menos el título que le han puesto en español. Sí, lo han traducido tal cual. Dirigida por esta vez. Anna Foerster, y supongo sobre la que nos vas a poder comentar alguna cosilla. Sí, la verdad es que... al respecto de Underworld, pues yo me lo, no sé, me planteé, digamos, intentar hacer algo más que comentar solo la película que venía esta semana. Más que nada porque para mí siempre ha sido Underworld una saga que, pues que no le he hecho mucho caso. O sea, voy a confesarme así tal cual, ¿no? O sea, igual en parte pues he hecho bien en no hacerle mucho caso, pero en parte pues no, porque... estos días he aprovechado desde el último programa pues hasta este en el que estamos para ponerme un poco al día con la saga Underworld, ¿no? Entonces, si te parece, Jordi, voy a comentar unas ideas generales de la saga y luego comento algo más de la última. Bueno, pues entonces déjame. ¿Si te parece? Sí, entonces déjame que haga un apunte más, que es que sí, hay otra película que, como es género ciencia ficción, aunque sea española, y también viene, sí, este viernes, que es cuál, el proyecto Lázaro, ajá, del señor Mateo Gil, además con un reparto internacional, que está por ahí el señor Tom Hughes o Ona Chaplin, que uh-huh, por cierto sale también en la serie Tabú. qué casualidad. Pues bueno, al menos vamos a nombrarla, diciendo además que un poco la sinopsis de lo que trata es que una persona que es diagnosticada con una enfermedad en la que le dan un año de vida, uh-huh, pues no acepta su final y decide congelar su cuerpo. Y es despertado 60 años después, en el año 2084, convirtiéndose además en el primer hombre resucitado de una criogenización, uh-huh, de la historia. Entonces, bueno, pues este es el proyecto Lázaro de Mateo Gil. Y bueno, pues vale, ahí queda también dicho. No tenemos muchos datos de esta película. Creo que se hizo algún pase en festivales en algún momento y tal, pero realmente yo, o sea, supongo que no tiene nada que ver, aunque el concepto supongo que andará por ahí, con esa The Lazarus Effect, que sí que hemos comentado en el programa hace unos meses, y decir que Proyecto Lázaro es el título en España. En su distribución internacional, la película se llama Real Life. No sé. Vamos a darle el beneficio de la duda a Mateo Gil y que alguien nos cuente si esto va hacia algún lado o acaba siendo otro intento de ciencia ficción del mercado español que pues a veces no acaban de cuajar, ¿no? No quiero Mateo dar... Gil, que realmente, a pesar de que ya tiene unos cuantos títulos como director, creo que el anterior a este fue el de Blackthorn, aquella especie de western. Sí, quizás tiene algunas más en medio, ¿eh? Sí. No estoy seguro de todo. Él realmente se hizo famoso como guionista, entre otras de las películas de Amenábar. Sí, señor, ahí está. Entonces es más o menos el hábitat donde había triunfado y bueno, pues aparte también ha sido director pues de Blackthorn, de Regreso a Moira, digo, no lo diré bien, o Nadie conoce a nadie, entre otras. Sí, yo me acuerdo de Nadie conoce a nadie, con esas partidas roleras en la Semana Santa de Sevilla. En fin, bueno, pues ahora he hecho el apunte de que Mateo Gil también venía con película para este viernes. Sí. Ahora te puedes adentrar en esa confrontación entre vampiros y licántropos. Sí. A mi modo de ver, porque iré interviniendo, porque yo de Underworld no la seguí mucho, a pesar de que la Kate Beckinsale, digamos que en la parte de prototipo femenino es muy atractiva para los cánones de belleza que me gustan a mí. Vale. Pensaba que ibas a hablar como actriz. No, hablo de atracción física. Vale, vale. Porque como actriz la he visto siempre limitadica, las cosas como son. Sí, sí. Y incluso su presencia tampoco me ha alentado a seguir viendo las películas de Underworld. O sea, yo creo que tengo vistas las tres primeras, pero incluso la tercera con unas profundas lagunas. Con lo cual, sí. O sea, yo solo pondría el enfrentamiento de licántropos y vampiros de Underworld un escalón por encima del de nuestro querido Crepúsculo. Con eso lo digo todo. Pues es que, a ver, yo no, escalón y medio. Venga, yo no tengo experiencia con Crepúsculo, pero... Bueno, ya sabes que yo en un viaje de AVE me tuve que tragar sí, el colofón. Pero yo quiero pensar que Underworld tiene más cosas que ofrecer que Crepúsculo. Sin haber visto Crepúsculo, ¿eh? Y voy a intentar un poco, pues... no hacer de abogado del diablo, porque realmente, ya te digo que yo también es una saga a la que, pues, quitando alguna de las entregas por televisión, con doblaje en español y con anuncios y esos rollos, pues que al final pues he visto trozos que creo que antes de este visionado, digamos, general, de dos de ellas, y he dicho, pues bueno, no te vas a morir porque veas cuatro películas de estas, más la nueva, cinco, y comentes un poco pues el tono general de la saga, porque como ni tú ni yo le hemos hecho mucho caso siempre, eso quiere decir que tampoco han quedado excesivamente reseñadas a lo largo de los programas conforme han ido apareciendo las distintas entregas, que esa es otra también, ¿no? El hándicap de no hacerle caso a una saga. Y quieras que no, pues a ver, o sea, yo entiendo que evidentemente tiene posiblemente más defectos que virtudes la saga Underworld, pero sí que es verdad que llegar a cinco entregas, pues no es fácil en cuanto a una saga. Y quizás mi análisis va a empezar un poco por ahí, ¿no? Porque tenemos a una saga que comienza en 2003, anda por 2017, que tiene cinco entregas y que además, pues, no tiene pinta eso de acabarse. O sea, porque por mucho que hayan llamado Guerras de Sangre a esta última, Guerras de Sangre son casi prácticamente cada una de las entregas, ¿no? Porque si en algo, digamos, destaca esta saga en este enfrentamiento entre inmortales vampiros, inmortales hombres y mujeres lobo, pues es que, digamos, que llevan en la sangre un poco el pique ancestral, ¿no? que les caracteriza, al menos en esta saga, repito. Y aquí, pues lo que en la saga, digamos, el argumento general, pues que arranca con la película de 2003, con la saga, o sea, con Underworld a secas, ¿no? Y tenemos pues a la protagonista de la saga, que es Kate Beckinsale, que hace el personaje de Celine, Celine, o sea, se dice como Celine Dion, pero se escribe Selene, ¿no? Como de la luna y ese rollo. Y Celine, pues es una death dealer, voy a intentar pronunciar bien el inglés, que es como una especie de, digamos, de asesina de élite de los clanes vampiro para defenderse de sus enemigos licántropos, digamos, ¿no? La cuestión es que, a pesar de que el planteamiento inicial de la saga, pues es blanco y negro, un, digamos, ejército o un bando contra otro bando, luego resulta que la trama, conforme se va a ir desgranando en las diferentes entregas, pues vamos a ir viendo que no es todo tan blanco ni tan negro y que no todos los licántropos son tan odiosos ni todos los vampiros son tan antilicántropos. Y no voy a entrar en detalles porque lo que ocurre es que acaba habiendo pues tejemanejes, tratos por debajo de la mesa entre líderes de algunos clanes de vampiros para aprovecharse su alianza circunstancial con los licántropos para afianzar su poder respecto a otros líderes, es por que decir algo. Ahora yo te diría, riesgo de cagarla, porque creo que es de la primera película, que como es de 2003 y la vi por aquel año, no me acuerdo muy bien. Y en algún momento creo que se dice que el primer ser era a la vez vampiro licántropo, el ser primigenio que dio lugar a todas las razas, o algo así. Sí, a ver, va por ahí un poco la cosa, pero Con lo cual hay como una semilla o raíz común o conjunta. Te lo voy a explicar porque eso también da un poco imagen de lo que nos vamos a encontrar a lo largo de las 5 entregas de Underworld. En teoría, la mitología, la genealogía que hay dentro de la saga, que también tenemos que decir que tiene su propia, digamos, idea particular de lo que son los vampiros y los licántropos, me refiero que bebe de algunas cosas o características clásicas conocidas, pero otras no, otras se las inventan o las adaptan a su digamos, conveniencia. Y de lo que se habla en cuanto al origen de los inmortales es que hay un ser que le llaman en la saga Alexander Corvinus, que es un europeo de la zona europea del este, que vivió, que digamos comenzó a ser conocido pues después de la caída del Imperio Romano, con el comienzo de la Alta Edad Media y por ahí, y que este señor tenía una mutación genética, parece ser, y tuvo dos hijos, bueno, no, tuvo tres hijos, y dice la leyenda, porque todo es una leyenda, y luego pues tendréis que ver las sagas para comprobar si eso es una leyenda o no, o es una realidad, que uno de los hijos fue mordido por un vampiro, o sea, por un murciélago, y con su modificación genética asociada a su padre, acabó dando la línea, digamos, genética vampírica de los vampiros. Y otro de los hijos fue mordido por un lobo. Es que esto también es muy leyenda, es lo que te digo. ¿A todo el mundo le mordía? A todo el mundo. Es que está en la Edad Media. ¿Y el tercero le mordió a alguien? No, el tercero era... Le picó una araña radioactiva. Era el paradigma de la pureza original de Alexander Corvinus, porque digamos que fue el único que pudo conservar esos genes modificados ya de su padre en las líneas sucesorias siguientes, ¿no? A esa generación. Con esto quiero decir que, igual que... Pero esa modificación genética, cuando no era ni modificada por un murciélago ni modificada por un lobo, ¿qué modificación era respecto a los humanos? Digamos que le daba una longevidad extrema, aparte de, digamos, de los años que podrían vivir. Era un X-Men en potencia. Totalmente, sí. Cuando hablamos de modificación genética, hay bastante de eso. Y de hecho, igual, ahora que os lo he contado yo, a vosotros y a vosotras, igual os habéis podido quedar un poco así con la duda o con la idea un poco nebulosa, sí, pero no, tal. Pero es que en la saga tampoco lo acaban de explicar bien. O sea, yo, digamos que he extraído mis conclusiones con estos visionados estos últimos días, pero es una de las cosas que le pesa un poco a esta saga, es que los guiones no son ni muy definidos, ni muy aclaratorios, ni muy, digamos, clarividentes a la hora de señalar pues eso, estos detalles de argumento, y más cuando tienen que ver con líneas genéticas, con sucesiones de distintas generaciones y estas cosas. Y además se pegan en todas las entregas metiendo rollos de estos, pero no te creas tú que para aclararlo, sino Borronarlo un poco más, ¿no? Pero bueno, está guay que hayas hecho la puntualización, porque así me ahorras un poco contar la parte esta de la argumentación genética que la tiene y además en grandes cantidades, ¿no? Después de esta, digamos, presentación de la saga, a lo largo de las diferentes entregas, salvo alguna excepción que luego aclararé, pues lo que vamos a tener son tiras ya flojas entre pues unos vampiros más viejos, unos vampiros más nuevos, los licántropos que se los quieren cargar a todos, a los nuevos y a los viejos, pero van a utilizar sus alianzas para cortar caminos o para alargar en un momento dado, y así, digamos, van a discurrir un poco, aproximadamente, las 5 entregas que tiene la saga. Decir que hay unas cuantas características que tienen en común todas estas películas, estas 5 películas, y es que, aparte de que tienen todas una fotografía, un aspecto, un diseño de producción muy propio, muy auténtico de esta saga, que eso sí que ha conseguido tener un poco de personalidad estética, por un lado... Debo decir que un poquito heredada del Cuervo, ¿eh? Totalmente, pero es que es que la saga Underworld bebe de tantas fuentes que... Está hablando más del tema estético, ¿eh? Que nos podríamos empachar. Pero bueno, esa es una de ellas. Y con lo de la estética quiero decir que, por un lado, pues el lado vampiro, pues tenemos a unos vampiros dark, estilizados, muy elegantes, como... si fueran, digamos, pues eso, góticos de última generación, que yo creo que en parte el éxito comercial que tiene la saga pues viene un poco porque también ese sector de población ha crecido mucho en los últimos años y también le gusta consumir este tipo de productos. Pero por otro lado también tenemos el lado de los lobos, de los licántropos, que siempre, pues si los otros van de elegantes, los otros van de tirados, es un poco. Y a veces dices, pero joder, si son inmortales igual, no tienen un gusto por la estética igual, ¿no? Pues claro, son gente que va por otro rollo. De hecho, yo creo recordar que la eclosión de la brutalidad y bestialidad, en el sentido más amplio de la palabra bestialidad, sí, de los hombres lobos en la tercera, que transcurre en la antigüedad, es y la donde ni siquiera controlan ellos sus mutaciones, ¿no? Es que uno de esos saltos genéticos que va a haber y que también ya me adelanto y lo cuentan en esta tercera parte, que es The Rise of Lycans, el título, pues es que al principio los licántropos son meros esclavos diurnos de los vampiros cuando ellos tienen que reposar por la luz del día. Lo que pasa que en un momento dado... nace un hombre lobo, un niño lobo, que tiene una modificación genética de nuevo, que le permite, digamos, controlar en cierta manera las transformaciones. Porque antes de este niño lobo, de la tercera entrega, de la precuela, que es la precuela, digamos que los hombres lobo, cuando se convierten y a tomar por culo, ¿sabes? O sea, que no hay vuelta atrás, no tienes un control como hombre lobo de tu condición, sino te quedas así y punto, ¿vale? Además, esta precuela, esta tercera parte, que es, si no recuerdo mal, la única que no sale Beckinsale, sí, y te ponen a Rhona Mitra de sucedáneo. Ahí está la cosa un poco. Y es la tercera, pero es la primera, orden, digamos, argumental, ¿vale? Estábamos hablando de las características identitarias de la saga, ¿no? Que una es la estética. Cuando estaba diciendo de que los Lycans van de tiradillos, pues claro, las barbas, las melenas, van un poco de heavy grunge. Si los otros van de góticos, los otros pues también tienen su parte rockera, pero por otro lado, ¿no? Y también hay que cada decir... Cada uno tiene su tribu urbana. Sí, y luego también hay que decir que a pesar de que son un poco más desaliñados y tal, sí que es verdad que a veces... sobre todo en algunos momentos concretos pues de esta última entrega, de la quinta y en algunos momentos de la segunda, que cuando van en batallón, digamos, con su forma humana y armados, pues, o sea, si los vampiros parecen que vienen de una fiesta en Ámsterdam de látex, ellos parece que vienen de la guerra de Chechenia. Me refiero que van Van guerrilleros, van ahí de partisanos, ¿no? Un poco en cuanto a aspecto, en cuanto a cuidado, digamos, estético. Y eso también pues se va repitiendo, menos en la tercera, que es todo antiguo, a lo largo de los diferentes capítulos de la saga. Y luego, otra característica muy destacable, que esta es de las buenas, y que luego ya os iré contando detalles concretos, es que los repartos de actorales son muy británicos. Yo creo que también para darle el rollo de seres inmortales, antiguos, de que hablan un poco en verso y ese rollo, pues hay algunos estadounidenses en los repartos, pero si repasáis los papeles principales de la mayoría de las entregas, veréis que todo es muy UK, Irlanda, Gales, Escocia y este rollo, ¿vale? Además, en las dos últimas entregas con el señor Charles Dance, si no me equivoco. Y alguno que más, son las dos que no he visto. Y alguno más que te contaré ahora. Y luego también, otra de las cosas constantes que tiene, de las características constantes que tiene Underworld, es el gore, por ejemplo. Y quiero decir el gore frente a la sangre, siendo una saga en la que la mitad de los actores y actrices son vampiros, pues tampoco te pienses que hacen muchas cosas de vampiros clásicos. O sea, hacen más cosas de despedazar, de hacer burradas físicas, de, digamos, de destrozar al contrario, que no a veces de el hecho de la sangre en sí misma, ¿no? Esto también es muy, es muy curioso porque, a pesar de que, por ejemplo, en el lado, digamos, del erotismo o del sexo, es una saga que es muy esquiva, que hay un par de escenas en, o tres en las cinco películas de que sale algún trocillo de pecho, algún culo masculino, alguna cosa así, cuando los licántropos, cuando se transforman de hombre a lobo, rompen la ropa y lo joden todo. Me refiero a que tenía que ser eso, un festival de culos, al menos, y ni esas, pero bueno. Pero en cuanto a sangre, pues, o sea, en cuanto a gore, perdón, porque sangre hay, pero hay más gore que sangre para mi entender, pues va bastante bien servida y de hecho no tienen, digamos, reparos morales en cuanto a las, digamos, posibles consecuencias colaterales del enfrentamiento con humanos de por medio. Me refiero a que si hay que cargarse a unos policías o a una gente que pasa por la calle o que está en la estación de metro de turno, a sangre y fuego, me refiero a que en ese aspecto tampoco son, es muy moral al respecto, digamos, de ser una raza diferente a los humanos, ¿vale? Porque se los pasan por el forro directamente. Este, así, este tal aspecto cual. Es curioso porque el vampiro clásico siempre utiliza, excepto el Nosferatu, que pobrecito mío era muy feo, sí. Pero el vampiro clásico utiliza su arma de seducción para seducir a su víctima normalmente femenina y realmente luego el ataque es culminar la seducción, además con una carga sexual muy potente, sí, de cuando muerde el vampiro finalmente a la víctima y se alimenta y posiblemente la convierta. Lo cual no deja de ser curioso porque realmente el vampiro no es un ser sanguinario, sino al revés, es un ser cultivado, es un ser refinado, de la nobleza, sí, refinado y que busca alimentarse y a veces perpetuar su harén, porque realmente luego ves que tiene sí, unas cuantas vampiresas a su servicio, su círculo de influencias, o su círculo de influencias también. Y que realmente no se ceba ni busca el gore o la sanguinidad del acto, sino que el acto, bueno, pues es beber sangre porque claro, es la necesidad. Es que aquí, pero una necesidad fisiológica. Jordi, aquí apenas vamos a verlos alimentarse. Aquí lo que vamos a ver es pelear unos contra otros hasta que revienta alguno al otro. O sea, me refiero que a ese nivel sí que en la saga se echa de menos un poco más de, pues, de comportamiento clásico, vampírico al menos. Es que yo, además, en una de estas, de las primeras tres películas, no sé si es la segunda, yo tengo una escena grabada a fuego, porque cuenta, me pareció... Cuenta, que igual me acuerdo. A ver si te acuerdas, que la he visto porque de me creo que es de Underworld. Me pareció ridícula a más no poder. Si no me equivoco, es un vampiro con un latiguillo... Cuidado con el spoiler. Con un latiguillo, dándole, sí, a un hombre lobo que se empieza a transformar, sí, y que le dices, como no espabiles, te voy a ver recogido en cachos. Y acaba recogido en cachos. Y me pareció... Sí, esa es de la primera, creo. Es de la primera. El final de la primera. Pues me pareció la escena de vergüenza ajena. O sea, sí te lo digo. No sé si es una percepción que tengo muy en la distancia, porque la primera, es una película que no he revisado y que vi hace... ¿Sabes qué puede pasar? Que el tío de los látigos es un tío que está acostumbrado igual a tratar con licántropos estándar, y es que si algo, por lo que hablamos de la genética antes, si algo tiene la saga es que están siempre, digamos, tocando las narices, ¿no?, con que puede haber una evolución, puede haber una mezcla de sangres que provoque no sé qué. No quiero hacer spoilers tampoco, ¿eh?, porque esa es un poco la base de la chicha del argumento de la saga. Y quizás, no sé si este licántropo que dices tú, que cogía el tío de los látigos y lo despedazaba prácticamente, pues es uno de estos que está un poco ya modificado. Creo recordar, ¿eh? O sea, me refiero que igual tendría su justificación argumental porque claro, o sea, los vampiros en su sentido estricto dentro de esta saga y dentro del sentido, digamos, histórico, pues han visto siempre a los licántropos como bestias salvajes a las que hay que domesticar y dominar. Vale, entonces lo del látigo, que además tenían como siervos. Lo del látigo es un hecho pues para vejar y para, digamos, arrodillar, ¿no? Un poco. Un rasgo de esclavismo puro y duro. Pero bueno, es interesante la lectura que hiciste de la escena, si no la pones en un contexto, ¿no? Al final. Y luego también, asociado pues digamos, a ideas preconcebidas que podríamos tener de unas películas que juntan vampiros y hombres lobo, pues dices, joder, habrá suspense o... No, o sea, es todo acción. O sea, si hemos cambiado la sangre por el gore, al suspense lo cambiamos por la acción. Y eso sí, o sea, tenemos... olvidaos de pasar miedo con la saga o de que te dé un poco de cague. No. O sea, es que es un despiporre de acción, despiporre de tiroteos, de persecuciones. Y quiero pensar... Y de hecho, pues lo pienso, que muchas de las veces resueltas con bastante acierto. A nivel de escenas de acción, me refiero, ¿eh? Algunas más originales que otras, pero digamos que el gore y la acción, en eso se salvan las, digamos, son las partes de la saga que se salvan un poco, junto con esos actores británicos que a veces nos sorprenden, ¿no? Yo, por hacer una valoración general, ya que me he visto... las 5 en una semana, tampoco es tanto, son 5, pero bueno, esto hay que hacer un esfuerzo para conseguirlo. Yo, mi valoración, digamos, por orden, por gusto, por satisfacción en cuanto a visionados, yo pongo primero a la 2, Underworld Evolution, ¿vale? Luego pongo la 4, la de Underworld Awakening, que es la de 2012. Después pongo la última, la que se estrena esta semana, la de Blood Wars. La cuarta, pongo la primera, a la 1, la Underworld a secas. Y la última, y ya explicaré ahora por qué, la tercera, la de la precuela, la del lapsus temporal medieval. ¿Vale? Todo esto tiene una explicación, ya la voy a dar, ¿eh? También quiero puntualizar con esta valoración por orden, sobre todo al respecto de la segunda, y es que yo creo que hubiera salido mucho mejor y mucho más potente y mucho más fuerte como proyecto cinematográfico que hubieran cogido los argumentos de la 1 y de la 2 y los hubieran hecho en una sola, ¿sabes? O sea, porque la 1 te presenta la situación, te hace unos cuantos trucos de estos de enfrentamientos imprevistos, de tratos debajo de mano por la mesa y tal. Pero realmente es en la 2 donde eso se desarrolla, donde explota y donde se le saca jugo argumental y visual, ¿vale? Entonces, la cuestión es que, sí, como como presentación la 1 vale, pero es que después de la primera media hora, tres cuartos, ya casi debería pasar a la segunda, ¿sabes? Tal cual el visionado, porque no acaba de aportar tanto. Además, mi explicación va por ahí, ¿eh? Como yo tengo lagunas, sí, te voy a preguntar porque también quiero recordar que en la primera había un rollo Romeo y Julieta, Montescos y Capuletos. ¿Puede ser? Es que... ¿Sí o no? Es que hay varios rollos de estos a lo largo de... Estaba hablando películas de la protagonista, Selene, sí, con un hombre lobo. No exactamente. No exactamente. No, porque Selene... Bueno, yo digo Selene y así nos entendemos. Selene, lo que ocurre es que... porque explico un poco el argumento de la 1 y así lo entendemos todas. La película empieza que está... Dead Dealer, Selene, pues está siguiendo a unos hombres lobo, en su forma humana, por una ciudad europea, porque le ha chocado que van como detrás de alguien. Y ese alguien es un tipo que no saben quién es, ni es vampiro, ni es lobo. Me refiero que no es de ningún clan, pero parece ser que los Lycans están interesados en él. Lo que pasa es que luego, pues, a este hombre, que resulta que es uno de los coprotagonistas de la primera entrega, pues le pasan cosas y, entre otras, que Selin se acaba quedando un poco, pues eso, pillada por él. Este hombre, como le van a pasar cosas, pues a lo largo de la película, pues va a dejar de ser humano, ¿vale? Pero no quiere decir que sea un típico amor de una vampira con un lobo, sino... Vale. Es algo circunstancial, que no tampoco quiero destripar aquí por si alguien no la ha visto todavía la primera, que a estas alturas de la vida, de pues eso, 14 años después, no sé si queda alguien. Además, que es la que más se han echado en la tele. Es que a mí me sonaba el rollo Love este y además me cargó un poquillo. Pero el rollo Love lo que carga y lo que se carga realmente la película es la tercera. Porque ahí sí que tenemos un rollo Romeo y Julieta, shakespeariano, y además la peli tiene un tono dramático muy marcado. Se salvan algunas cosas que ocurren, digamos, en algún argumento secundario, en alguna subtrama, pero realmente, o sea, la precuela es la más loving, la más shakespeariana, la más dramática y la más deleznable en este aspecto de historia de amor imposible. Y además imposible porque es imposible. Pero bueno, yo qué sé, es una de las razones por las que yo también la he puesto en la última, pero también, a ver, no porque no me gusten las historias de amor desgarradas, sino porque es tan obvia y tan evidente y tan 2+2 que dices, joder, macho, es que vaya tela. Y aquí tenemos, pues, concretamente en este Rise of the Lycans, en la precuela, tenemos a Rona Mitra, que es hija de, creo recordar que de Víctor, que es un vampiro primigenio de los que aparecen en la época actual en las otras pelis. ¿Bill Nighy es? Pues te lo voy a decir, es Bill Nighy, sí. Que es uno de esos invitados ilustres que tiene la saga en algunos de sus capítulos, ¿vale? Y por otro lado tenemos, pues, ¿te acuerdas el que he comentado antes? El niño lobo, sí, que puede controlar su cambio. Mutaciones, sí. Pues este es Lucien y es el tipo del que se va a enamorar Sonia, que es la hija, Rona Mitra, del Víctor. Estamos haciendo ya aquí unas genealogías impresionantes. Demasiado, ¿eh? O sea, de hecho, bueno, yo estaba empezando un poco a contar, después de mi valoración numérica de por gusto, pues iba a contar un poco, un par de datos de cada peli, para centrar también un poco la cada una de ellas dentro de la saga. Y bueno, si te parece, ya me pulo esto y así ya lo dejo, sí, todo un poco tanto ordenado, y luego ya pues comento algo de la última, por no alargar demasiado esto, que ya ves, bueno, que estamos haciendo aquí un especial Underworld sin comerlo ni beberlo. Nos ponemos a hablar y si vieras lo que tengo escrito, yo tengo escrito pues un cacho. Sigue, así. Sigue, ¿no? Porque además luego quiero que me hables un poco de reparto, de esos actores, exacto, ingleses que andan por ahí. Entonces, la cosa es que la primera de ellas, la Underworld original, la dirige Len Wiseman, que también dirige la segunda, la de Evolution, que la hicieron 3 años después, en 2006. Y del Underworld original, hay que destacar que está buscando siempre ese aspecto europeísta que tiene la saga, a pesar de que sea siempre coproducciones. O sea, nunca es solamente una peli, digamos, una producción estadounidense, sino que sí, siempre... Sí, además me parece que la mayoría están rodadas en Europa, República Checa, todas. Bueno, etcétera, etcétera. No todas, pero dan un aspecto, sí, digamos, que pueda ser europeo, porque te cuento, porque en este lado también os voy a comentar un par de cosillas. La primera está rodada casi íntegramente en Hungría, Budapest, alrededores de Budapest, y ya le da pues ese aspecto un poco, por un lado, urbano, porque realmente algunas escenas son muy urbanas, de metro, de callejones inmundos, pero luego también tiene esos edificios clasicazos donde los vampiros tienen sus guaridas, donde hacen sus fiestas, mientras la Selin está por ahí pegando barrigazos por los callejones, luego los otros están bebiéndose copitas de sangre, hay rollo como si fuera una fiesta privada y ese rollo, ¿no? Que al fin y al cabo la Selin es una... Y los death dealers estos que tienen los vampiros son los pringados, son los que pillan cacho y los que están currando mientras los otros están de fiesta un poco, uh-huh, y viviendo la no vida, ¿no? Entre comillas. La no vida loca. La no vida loca. Entonces, en esta primera Underworld, pues hay que destacar que eso, en el, dentro de esos ilustres, pues ya hemos dicho que aparece Bill Nighy como haciendo uno de los vampiros primigenios que hay en la saga, que es Víctor. De hecho, ya lo vamos a ver que algunos de los momentos más espectaculares, más especiales, más impactantes visualmente, están siempre protagonizados por algún vampiro primigenio, que eso también es una de las cosas que hay que agradecer a la saga, a pesar de sus defectos. Y que luego, pues también en el reparto, que pues tenemos al Michael Sheen, que es Lucian, que Lucian va a seguir también apareciendo en diferentes entregas de la saga y en diferentes épocas, porque aquí como hasta que no los matan, pues son inmortales, pues el Lucien aparece en la 1, en la 2 y en la 3, pero la 3 es la precuela de la Edad Media, pero también aparece en la actualidad, porque todavía ha sobrevivido, digamos, ¿no? Y con el Víctor pasa parecido, porque el Víctor está, el Bill Nighy está de joven o de mediana edad en la precuela, pero en las otras que aparece, pues está viejuno, porque ya es la actualidad. Me refiero que también en la saga han querido jugar con esos personajes comunes que se van pasando de capítulo en capítulo, aunque no sea en la misma época. Con lo cual aquí también rompen el folclore vampírico de que el vampiro se queda en la edad en que es mordido y transformado. Si te acuerdas de sí, la película basada en los libros de Anne Rice, sí, tienes a la niña que está súper frustrada porque está en un cuerpo de niña y ella ha notado el despertar sexual, etcétera, claro, etcétera. Lleva siglos en el cuerpo de una niña encerrado y nunca va a variar. A ver, yo creo que esto a grandes rasgos lo respetan en la saga. También te digo lo de Víctor viejuno y Víctor más joven, porque concretamente el personaje del Víctor en la época medieval, digamos que lleva poco tiempo siendo vampiro. Sí, pero con los cánones de sí, clásicos, nunca envejecería, y aquí estamos diciendo que envejece más lento. Sí, pero envejece. A ver, envejece, es que voy a contar un pequeño spoiler, es que se pega una época durmiendo. Entonces, en esa época de momia que tiene, pues quizás pues las carnes se le revienen un poco, no lo sé. La hibernación hace estragos. Sí. Te lo digo porque es que una de las bazas de los argumentos, sobre todo de las dos primeras películas, es que hay vampiros primigenios que hay que despertar para determinadas cosas. No voy a decir qué. Vale, vale. Entonces, claro, eso yo entiendo que también puede pasar un poco de factura si no has estado, pues eso, bebiendo cada día o cada dos días tu trago de sangre fresca. Pues al final acabas un poco ahí acartonado, ¿no? Te revienes. ¿Qué es lo que les pasa a los vampiros? Vampiros revenidos, primigenios y revenidos. Exacto, a los vampiros momia estos, ¿no? Esto por el lado, digamos, así general de Underworld 1. En la Underworld 2, que digamos, pues sigue el argumento tal cual el día después de la 1, y que me refiero que es lo que te digo, que se podrían haber hecho juntas tranquilamente. Y aquí, pues sigue Len Wiseman en la dirección, pero aquí ya el rodaje se ha ido a la Columbia Británica, a Vancouver en parte, pero también a muchas zonas naturales, muchas zonas montañosas, muchas zonas de, digamos, de lagos, de sitios, de parajes naturales que podrían ser la vieja Europa en un momento dado, que también se usan en esta segunda parte de Underworld. Y luego, en esos repartos ilustres que tenemos en Underworld de vez en cuando, en la segunda parte, en Evolution, tenemos nada más y nada menos que a Sir Derek Jacobi haciendo... quieto parado. ¿Te acuerdas de ese señor que te he dicho que se llamaba Alexander Corvinus, que era como el germen de toda la genealogía? Pues lo hace el señor Jacobi. Pero además que has dicho que venía... ¿He escuchado yo algo de antigua Roma o algo así? No, a ver, o sea, esa es una lectura mía. Ah, o sea, ¿O te ha influenciado el papel crucial del señor Derek Jacobi en su vida, que fue nuestro querido Claudio? Sí, bueno, no te digo que no, porque el subconsciente es así de cabrón. Pero no, lo digo más que nada porque, aunque a veces en alguna de las entregas nos dan fechas cuando hacen flashbacks o nos cuentan cosas del pasado de esta guerra, te dan. Pero es que en el aspecto del Corvinus, concretamente, no dan fechas. Te tienes que un poco basar en el aspecto. Y el aspecto del diseño de producción, yo no sé si es intencionado o no, pero me recuerda mucho pues a esos digamos, trajes o armaduras medievales, pero que son como muy proto-medievales, que son una mezcla entre romano y medieval, porque vale. Al fin y al cabo eso estuvo bueno, ahí pegado. Incluso ¿sabes? El apellido Corvinus también invita a pensar, ¿no? Sí, pues una ascendencia latina, ¿no? Sí, al menos en, ya sabemos que también la zona esta de Europa Central, Cárpatos y compañía, también fue una zona bastante romanizada. Me refiero que podría estar completamente justificado, ¿no? De hecho, pues es el parecido que hay entre el idioma rumano con el resto de lenguas provenientes del latín, pues es un poco la demostración, ¿no? Un poco. Y aparte, en la segunda entrega de Underworld, en Evolution, también tenemos a Marcus, que es otro de vampiro primigenio, que está interpretado por el señor Tony Curran, y que en su faceta, digamos, vampiro primigenio recién levantado de la tumba, da alguno de los momentos más espectaculares de la saga a nivel de aspecto físico, de aspecto terrorífico, de algunas de las escenas de acción más bizarras también que puede tener la saga. Y de hecho es uno de los platos fuertes que tiene esta segunda parte y que por eso es una de las razones, en la presencia de Tony Curran, de las que me han, digamos, empujado a decidirme por poner la segunda parte como la más salvable de todas ellas, ¿no? Luego ya pasaríamos a Rise of the Lycans, del año 2009, que es la más floja, repito, pues por esa mezcla entre drama shakespeariano, también medio remake encubierto de Espartaco, porque pensar que también en origen los licántropos están al servicio, son esclavos de los vampiros. Pues en Rise of the Lycans, como su propio nombre indica la peli, pues también es, digamos, se nos ilustra como la primera vez que los licántropos se levantan contra sus esclavos, a sus esclavistas, sus opresores, ¿no? Y pues eso, que también tiene un toque, un pesado toque, digamos, espartaquiano en el argumento, que mezclado con el de Romeo y Julieta, pues al final acaba haciendo la peli un poco pesadica. Sigue siendo oscura, ¿eh? Porque de oscuras son todas, pero yo reconozco que el rollo del amor imposible a mí me acaba de matar. La película la dirige el Patrick Tatopoulos, que hasta la tercera entrega, y es lo que ha ido haciendo después también en las otras siguientes, es uno de los responsables de el diseño de criaturas y diseño de producción, sobre todo asociado a los licántropos, ¿vale? Lo que pasa que, como la, pues aquí supongo que no tenían mucho, igual, pues mucho presupuesto para pillar a un director famoso, pues decidieron ascender a este hombre del apartado técnico visual a dirigir. Pero bueno, tampoco le ha salido tan bien. Decir que la Underworld Rise of the Lycans está rodada, volvemos a cambiar de sitio, en Nueva Zelanda, ¿vale? Pero que el rollo es que, evidentemente, pues las montañas de Nueva Zelanda, pues también, como pasa con las de Columbia Británica, pues dan ese aspecto carpatiano, ¿no? De esas cordilleras de... Se hemos pasado de Hungría a Columbia Británica, a Canadá, y ahora a Nueva Zelanda. Y aún no hemos parado, ¿eh? Porque habrá más. Y decir también que, de nuevo, pues aquí tenemos, repito, al señor Bill Nighy como Víctor, como uno de los, digamos, cabeza de cartel, más Rona Mitra como Sonia y el Michael Sheen como Lucian, ¿vale? Y pasaríamos directamente ya pues a la cuarta, que es la segunda más disfrutable por mí, al menos, y que aquí pues ya estamos en 2012, tenemos a un dúo de directores del norte de Europa. A ver si lo digo bien, porque estos, como llevan las vocales con acénticos raros, al final no sé si lo dices bien o mal. Mans Marlin y Bjørn Stein son los dos artífices de Apachas, de la dirección de Underworld Awakening. Para mí es la... Ya de por sí, y eso no lo he dicho antes, otra de las características que tiene la saga es que, a pesar de jugar o de conjugar con elementos fantásticos vampiro-hombre-lobo, luego, el otro aspecto característico es que es muy ciencia ficción. Y con esto me refiero sobre todo al tema tecnología y armamento que utilizan tanto un bando como otro bando para combatirse. Me refiero que, a riesgo de ser un poco de spoiler, que los licántropos han ideado balas con luz ultravioleta, los vampiros han ideado no solo balas de plata, sino balas con nitrato de plata líquido para que cuando te penetre la bala se te extienda por las venicas y así no te puedas recuperar. La famosa bala explosiva en versión nitrato de plata. Por ahí va la cosa un poco. Y me refiero que en ese aspecto, Underworld Awakening, la cuarta, es la más high-tech de todas. Es la más high-tech, pero también es la más pulp y la que tiene el argumento más medio distopía, medio argumento de trama biomédica que tiene la saga. Además, con una corporación malísima, por supuesto, de por medio... Que ¿no se llamará Umbrella? No, se llama Antigen. No, vale. Y de hecho, después de Antigen, en mi chuleta ponía: se acerca peligrosamente a los planteamientos de otra saga, Resident Evil. Anda, mira. Pues que lo sepas, que también me lees la mente a veces. Tú no sé si tienes poderes o lo que, Jordi. Pero bueno, a ver, entonces en Underworld Awakening vamos a tener acción de vértigo. O sea, ya toda la saga es de bastante acción, pero aquí ya, por eso te digo lo de pulp, lo de un poco serie B de presupuesto, que también se podría decir de Underworld Awakening, es para mi gusto de las más disfrutables junto con la segunda más por el desarrollo del argumento, y la cuarta porque es un despiporre de acción, de tiroteos, de situaciones imposibles, de componentes, pues eso, de manipulación genética, de laboratorios, de todo muy B, pero puesto con colorines y bonito, para que me entendáis. Y luego también pues tenemos posiblemente pues algunas de esas escenas que mejor rodadas están a nivel de acción, de escenas que te producen estrés, vértigo y este tipo de cosas que buscamos siempre cuando tenemos alguna película de acción. Con Underworld Awakening volvemos a Vancouver, pero también no a la parte, digamos, natural de la Columbia, sino a la parte urban. De hecho, Underworld Awakening es posiblemente, junto con la primera, las dos más urbanas, más de que transcurren solamente en la gran ciudad de todas las entregas de la saga. Y luego, como reparto ilustre en esta cuarta parte de Awakening, pues tenemos por un lado a Stephen Rea, que es el doctor Jacob Lane, y por otro lado tenemos la primera intervención de Charles Dance como Thomas, que es otro, no vamos a decir que es un vampiro primigenio, pero que es un vampiro bastante viejuno. Después de los primigenios está el Thomas y alguno más que ya llevan tiempo y que no acaban de ser primigenios, pero que van en camino. Y luego, como curiosidad, decir que en Underworld Awakening pues tenemos en el reparto también a Michael Ealy, que hace de detective Sebastian, y que igual no suena Michael Ealy por el nombre tal cual, pero si os acordáis de la serie de Following, en su parte final había un personaje afroamericano, que yo lo llamaba el joven Obama, en la serie, que apuntaba muchas buenas maneras en el saber hacer de la disciplina de Joe Carroll, y que era este actor, que aquí también pues hace de policía que descubre un poco el follón que ocurre entre esta guerra encubierta, porque de hecho, y sin hacer un gran spoiler, porque es el primer minuto de película, en Underworld Awakening lo que plantean es que esta guerra primigenia que enfrenta vampiros y licántropos ha estado siempre amagada a los ojos de los humanos mortales, a la mayoría, y en el transcurso de esta película, digamos que pues el gobierno de turno se da cuenta que existen estas especies diferentes a los humanos y deciden ponerlas bajo control y bajo estudio biológico, porque piensan que están infectados. Y esto quiere decir que también los van a perseguir, los van a meter en campo, los van a exterminar. Me refiero que... Ojo, no están muertos, están infectados. No son zombies, son infectados. Es que aquí, en la cuarta, te lo digo, que es que mezclan una cantidad de conceptos en el argumento, que por eso digo que... Train to Underworld. Que te digo que es la más B y la más pulp de todas, pero que eso no quiere decir que no sea totalmente disfrutable, ¿no? Y además, con ese punto distópico lo da que descubran la guerra a los humanos y que además tengan la capacidad tecnológica de hacer frente a esta gente que con sus poderes ya intrínsecos, ¿no? Y al menos en la primera parte de la película parece que lo consiguen. Porque si no, no habría película, evidentemente. Uh-huh. Pero no voy a contar nada más, porque ya que es una de las dos más suculentas, pues no la... Desarrollan la cura, como en X-Men la decisión final. Bueno, dejémoslo ahí. No te voy a decir nada. porque no puede ser. Y ya llegamos al final. Que además, estoy hablando sin saber, ¿eh? Porque sí, yo la cuarta sí. No la he visto. ¿Eh? No, pero es que también... Es que luego dirán, has hecho spoiler, no, joder, no he hecho nada. Joder, no, Jordi, es que si te pones a mirar cosas que copian de los X-Men, es que hay muchas. ¿Eh? No, hombre, claro. O sea, sí, ya, si estamos hablando de que hay mutaciones cada dos por tres. Empezando por los lobos y por el personaje de los X-Men que más se parece a un lobo, que ya sabes cuál es, pues... que, digamos, los licántropos, yo no sé en la cultura popular si tenían poder curativo o no, pero aquí son como Lobezno, aquí les disparan y al ratico hacen un esfuerzo ¡pum! y sacan el casquillo de bala por donde ha entrado, digamos. Y yo qué sé, hay unas cuantas cosas más. Y el Lucien aparece, no sé si en la primera película, que lleva una especie de gadget en una mano, en el antebrazo, que es una cuchilla extraíble, digamos, retráctil. Lo recuerdo, que intenta matar a la otra en un coche y dices... Es que ahora con eso de que la escena de los látigos de la primera y tal, creo que en la primera hay bastante cosilla de vergüencilla ajena. De decir, o sea, que las copiado de que la realmente película. Entiendo que la tengas en la cuarta. Sí, bueno. En tu clasificación personal. Sí, la verdad es que ya te digo que en ese aspecto la segunda gana muchos enteros, a pesar de ser, digamos, tal cual, que yo creo que las rodaron seguidas o algo así. Yo es que creo que como solo he visto las tres primeras, yo diría que la segunda, sin ser nada del otro mundo, me animó a ver la tercera, que fue un gran error. Quizás. O sea, que mi clasificación también sería la peor la tercera, la siguiente la primera y después la segunda la mejor de las tres. Visto lo visto, pues llegamos al momento actual, a 2017, a las guerras de sangre, porque que lleva habiendo guerras de sangre desde el principio de la saga, pero bueno, los nombres van como van, ¿no? Y aquí tenemos a la, como tú muy bien has dicho, a la señora Anna Forster en la dirección. Además, ¿es su primera película? No estoy seguro. Había leído yo en la página de estrenos que había leído que era debutante. Posiblemente. A mí no me sonaba de nada esta mujer, pero bueno. La cuestión es que aquí, en la última entrega, pues volvemos a hacer otro salto geográfico. Y volvemos de otra vez de Canadá, volvemos a Europa. Y esta vez se han ido a la República Checa. A la República Checa, algún otro sitio más igual, pero ahí si habéis estado de visita en Praga... Y Rodalías, pues muchas escenas os van a sonar, porque dices, hostia, esto... Sí, sí, esto República Checa, cuna del baño checo. Del checo, ¿no? Bueno, y aquí pues tenemos también reparto ilustre, porque de hecho se hereda, y es un poco spoiler, a Charles Dance como Thomas de la cuarta parte a esta última quinta... Pero luego también tenemos a otro ilustre, que si Charles Dance viene de la colla de la cantera de Juego de Tronos, tenemos a otro ilustre de Juego de Tronos, además un tío que no ha salido mucho, pero lo que ha salido nos ha puesto, a mí al menos a nivel interpretativo me puso el nivel muy alto. Y estoy hablando del actor James Faulkner, que hizo de Randall Tarly en Juego de Tronos. El papá del gordico del muro, para quien no se acuerde. Que salió, pues eso, en esta última temporada, solo en un par de capítulos, creo, pero... Que rodados en el castell de Santa Fiorentina de Canet de Mar. Ahí, pues te acuerdas tú mejor que yo. Hombre. Y me refiero que solo sale dos veces en la serie, pero tiene una interpretación tan potente y tan despótica, tan como es él, como es el señor, el jefe de los Tarly. Además le roban la espada de acero valirio de la familia. Exacto, que además eso en el libro ya apunta maneras, pero claro, en la caracterización como actor que le da el señor Faulkner, realmente está... Para mí espectacular. Y pues el señor Faulkner está haciendo de Cassius, de otro de esos vampiros que son ya viejunos, que no son primigenios como Charles Dance, pero que tienen que tomar decisiones cuando los viejunos no están o no están por tomar decisiones. Me refiero que también es otra de las características generales de la saga, que es el enfrentamiento un poco de egos que hay entre... distintos clanes de vampiros y distintas formas de entender su condición, digamos, física, ¿no? Y que pues unos van para un lado y otros van para otro, y cuando no se ponen de acuerdo, pues pelean o se buscan tejemanejes con los lobos, Por ahí va un poco el asunto eterno de esta saga. Y luego, por destacar también, aparte de los ilustres, en Underworld Blood Wars, tenemos también a dos actores, un actor y una actriz, que a mí me han parecido destacables en la película, que uno de ellos es Tobias Menzies, que hace de Marius, que es uno de estos partisanos lobo que quieren a toda costa acabar con todos los vampiros posibles y liberar a su pueblo, a su etnia, a su raza del yugo de los chupasangres. Y luego tenemos también a Lara Pulver, que hace de Samira, que está en el lado contrario, que es una de esas vampiras refinadas de mediana edad que tiene alguna escena, no vamos a decir subida de tono, pero que tiene un cierto toquecillo erótico de esos que se echaban a faltar en alguna de las otras películas. Como película, Blood Wars, yo la he puesto en, creo que en cuarto lugar, no, en tercer lugar, más que nada pues porque repite algunos de los errores que les hemos achacado a algunas de las anteriores. Me refiero que la subtrama, digamos, genética se va un poco de las manos de nuevo. Tenemos a la Beckinsale que anda por ahí dando vueltas de un clan a otro clan de vampiros en distintas partes de Europa, pero no acaba de, digamos, de tener una misión clara, aunque supuestamente la debería tener, y con esto me estoy refiriendo a que de nuevo el guión no aprieta todo lo que tiene que apretar en cuanto a ideas, digamos, concretas para explicar la historia, y que la película pues tiene sus hallazgos, tiene sus momentos interesantes, pero que no es de las mejores de la saga, ya lo digo así. O sea, me refiero que me quedo muchísimo más a gusto con el visionado de Awakening que con el de Blood Wars. Y eso que uno de los puntos fuertes de Blood Wars es que nos adentramos mucho más en esos cónclaves de vampiros repartidos por distintos puntos de Europa que nos han nombrado alguna vez en las otras sagas, o sea, en las otras películas de la saga, pero que no nos han acabado de enseñar tampoco demasiado. Y aquí, digamos que a nivel explorativo, sí que funciona en ese aspecto. De hecho, y le voy a hacer, no sé si saldrá en el tráiler o no, pero es probable que después de haber visto el cartel de la película con la Beckinsale pegando tiros en un entorno nevado, no es mucho spoiler decir que hay un cónclave de vampiros en una zona alejada del centro de Europa, que es más de hacia el norte, con nieves perpetuas, glaciares y vampiros que normalmente van vestidos a los que estamos acostumbrados en la saga, pues de látex, de tonos oscuros y tal. Pues este clan de vampiros que vive en el norte de Europa, donde los renos y Santa Claus y todo ese rollo, pues también tiene otra filosofía diferente de la vida. Y no voy a decir cuál, porque sería mucho decir que van de hippies, pero que piensan de otra forma al pensar general que tienen la mayoría de clanes de vampiros en esta saga. Y ya con esto creo que no voy a decir nada más, porque me he pegado hablando no sé cuánto rato ya, y simplemente quiero que os quede claro que Blood Wars, si habéis visto todos los demás episodios de la saga, pues evidentemente hay que seguirla, porque continúa con un hecho clave que ocurre en la cuarta. Me refiero que ese nivel sí que te acaba cogiendo, aunque sea por pura curiosidad, para decir, hostia, ¿y esto cómo seguirá? Pero es que luego la acabas viendo y dices, bueno, habrá que esperar a la sexta, porque no se acaba de resolver eso. Porque si algo tiene esta saga Underworld es que, como se pasan por el forro algunas de las características clásicas, tanto de vampiros como licántropos, pues aquí se ve que alguno de los vampiros, o mejor dicho, de las vampiras, pues puede parir. Joder. Y esto lo dejo como spoiler final en todo este comentario de las cinco películas de Underworld. No sé si os ha sido ilustrativo a quienes no lo hayáis visto o las hayáis visto a medias, pero yo entiendo que a nivel general he pasado unos ratos bastante entretenidos, a excepción de la tercera, con sus cosas altas y sus cosas bajas, pero que también es una saga que a nivel guionístico está súper deslavazada y que tiene unos agujeracos que claman al cielo. Pero que disfrutarse se disfruta, aunque sea a nivel entretenimiento puro y duro, sin buscar más pretensiones. Muy bien. Te has quedado descansado, ¿eh? Ahora puedo beber agua. Voy a aprovechar porque... Aprovecha. Mientras hablamos del programa, pasan cosas. Y en Twitter, The Bloody Princess, que nos sigue desde hace unos cuantos programas, sí. Ella siempre se lamenta en Twitter de que no tienen la sala Fenómena en Madrid para poder ver esa programación que nosotros normalmente, durante el programa, en la sección de estrenos, pues muchas veces repasamos. Uh-huh. Y entonces nos ha puesto un tuit en que nos nombra, que dice: mi propósito para el 2017 es no deprimirme por no tener Fenómena Experience en Madrid y seguir el consejo de Sin Audiencia y ver su programación en casita. Bueno, es un... Que por eso lo hacemos. Es un plan B muy rico. No solo es por hacer agenda, sí, de la gente que está aquí, sino porque muchas veces, pues, si sirve refrescar estas películas para que las podamos disfrutar también en casa, pues eso que nos llevamos, ¿no? Totalmente, totalmente. Y voy a aprovechar para darte un poquillo de descanso para hablar un poquito más de esta Tabú, esta nueva serie del HBO, que, como habéis visto con lo que hemos leído en el libro de visitas, ha dejado una muy buena impresión en la Sin Audiencia, que es una coproducción entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Ajá. Y que, bueno, que realmente tenemos al señor Steve Knight al guión de la serie, pero si no me equivoco, de alguna manera los impulsores de la serie han sido Tom Hardy y su padre, que además aparecen los dos por allí. Creo que la idea, digamos, una de las ideas principales de la serie, si yo tengo que reconocer que aún no la he podido ver, era que Tom Hardy tenía algo pendiente con su padre. No sé si esto u otra cosa, o algo en general que podía ser esto o cualquier otro proyecto, pero que era un proyecto que andaban buscando ambos para, digamos, facturarlo juntos, ¿no? Y eso no sé si al final... Supongo que le dará más fuerza, si cabe, al planteamiento, a priori. Bien, ¿qué nos encontramos con esta serie, con Tabú? Yo es que solo he podido hacer un... Aquí se llama un taste, es que sí. Me sale una cata. Es una cata, una prueba, ¿no? Porque, una prueba de sabor. Yo no sé si mi mujer me quiere putear a propósito o no, pero esta semana... Hombre, seguro que yo no. Yo tenía una cuenta pendiente porque tenía Bone Tomahawk pendiente de ver. Qué bueno. Y me la he tenido que ver en dos partes. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo algo tranquilamente en el cuarto, uh-huh. Y entonces mi mujer me trae al crío a dormir. Y entonces, bueno, claro, evidentemente, por el tipo de cosas que suelo ver, tengo que cortar. Tienes el que andar con cuidadito. Sí, con Bone Tomahawk. Bone Tomahawk, os podéis imaginar. Nunca mejor dicho que cortar. Me pilló con el 60% la película visionada, o sea, en plena vorágine hacia un cambio de registro. Hacia las cuevas. Prácticamente la temática del film y todo. Y entonces, bueno, pues evidentemente ahí tuve que cortar. Entonces que ver Bone Tomahawk en dos sesiones. Pues, ¿qué me pasó ayer? Lo mismo. Estaba viendo este primer capítulo de Tabú y también a mitad del visionado, pues me tocó interrumpirlo para que se pusiera a mi hijo ahí, contar alguna historia, que se durmiera. Para hacer tus labores paternales. Correcto. Entonces, en la otra mitad del visionado, que además me han dejado los dientes largos toda la semana porque dicen que el cuarto era final, el rush final del capítulo es brutal, pues no he podido todavía disfrutarlo. Bueno, pues ahora... Pero sí me ha servido para ver muchas cosas de esta serie. Sí. A ver, estamos hablando de HBO, con lo cual ya os podéis imaginar, diseño de producción impecable. Estamos hablando de Londres, 1814, pero no es Downton Abbey, es la Londres sucia, la Londres de los suburbios, Londres sórdida... Los puertos... Puertos fluviales, el Támesis, etcétera, etcétera. Y realmente la ambientación impecable. Digamos que en la ambientación en la que las grandes historias londinenses han ocurrido. Sean las de terror, las de suspense o las clásicas incluso. Correcto, pero empezamos a tener ahí... Aparecen corporaciones... Que además son corporaciones con intereses ya en una expansión a nivel mundial. Una especie de compañías de indias del momento, ¿no? Correcto, hayas hecho un pleno acierto. Tenemos el personaje central que protagoniza Tom Hardy, que coincidiendo con la muerte de su padre, vuelve a Londres y se le daba por muerto en África, hacía 10 años. y además ha traído unas costumbres rituales un tanto curiosas de esas tierras africanas. Caña, caña. Es que además en esa época tardabas un montón en volver a casa, aunque te dieran sí, por vivo. Sí, porque tenías que volver en barco y bueno, no eran viajes precisamente cortos ni de placer. Entonces, ¿qué tenemos? Pues en esta ambientación victoriana, esta ambientación europea, pues tenemos ya esos mestizajes con otras civilizaciones, con otras culturas, incluso yo creo que puede ir más allá de lo que pensamos. Uh-huh. Eso ya se ve en este primer capítulo. Y además del señor Tom Hardy, su inquietante presencia durante todo el capítulo, pues tenemos por allí, como hemos dicho también, a Ona Chaplin, una de las actrices de Juego de Tronos. Tenemos a Jefferson Hall, pero tenemos sobre todo a otro actor que se disputa con Tom Hardy el protagonismo, al menos de este primer capítulo, que es el señor Jonathan Pryce, que para quien quiera recordar, también en Juego de Tronos, es nuestro querido Gorrión Supremo. Ahí, ahí. Y bueno, pues aquí está inmenso también. Entonces, yo solo puedo recomendar la serie por esa mitad que he visto. Tiene una pinta impresionante. Creo que puede dejar momentos muy curiosos porque la trama tiene visos de complicarse todo lo complicable y de sacar bastantes cosas que en un principio pueden incluso entrar en el género. Claro, claro. Voy a dejarlo ahí. Y bueno, yo veremos cómo discurre. Esta primera temporada, si no me equivoco, tiene 8 capítulos. Sí. Con lo cual, supongo que al ser coproducción de los estadounidenses con los británicos, sabemos los estadounidenses que tienen tendencia a tirar bastante, a alargar las series, incluso haciendo mid-seasons. Y en cambio los británicos pues suelen ser bastante más escuetos. Sí, lo normal es hacer 6 capítulos, incluso algunas series como Sherlock de 3 por temporada o como Black Mirror. Y en este caso pues se han quedado en 8. Bueno, yo ya te digo, la cata inicial me ha dejado muy buen sabor de boca. A mí me la has vendido y no he tenido tiempo de leer el libro de visitas estos días. Hombre, aprovecha porque ahora está en el primer capítulo. Sí, por eso, si lo por coges eso. Ahora fresquito, y yo aparte creo que son te vas pocos, a... Son pocos, son 8, me anima a ello y además supongo que, a pesar de ser HBO, o sea, esto es una entrega semanal. Me refiero que este capítulo quizás salió al principio de la semana y hasta el principio creo de la semana. Creo que salió que el día 7. El día 7 de enero, vale. O sea que es el corriente. Vale, vale. Pues... Además, recordemos que HBO ha irrumpido también en estos canales de suscripción, como Netflix. Sí, señor. Lo que pasa es que Netflix pues tiene la costumbre de cuando pone series de producción propia, colgar todos los capítulos, ya para que la gente los pueda ver seguidos. En cambio, HBO, supongo que incluso a los suscriptores del canal les hará hacer la espera semana a semana, por lo que parece. Sí, porque además... Con la vieja fórmula de la vieja escuela. Que yo entiendo que es una serie en régimen de coproducción, pero también hay que recordar que está la todopoderosísima BBC One en el lado de la producción local. Claro. Me refiero que por HBO está por el lado USA, pero por el lado UK está la BBC One, que siempre también es una garantía. Y luego también yo quería comentar, al hilo de repasar la ficha técnica de la serie, y es que, aparte de que tenemos al propio Tom Hardy como productor ejecutivo, también está un tal Ridley Scott, que no sé qué pinta aquí, pero bueno, que me refiero que si se ha interesado en el proyecto, pues quizás también es porque puede ser bastante interesante. A mí ya te digo que, o sea, no descarto que la semana que viene venga con... Después de haberme pegado el empacho este de los lobos y de los vampiros, pues me oxigene un poco con algo de época, del siglo XIX, y además de esa época de expansión y aprovechamiento colonial que... pues se ha aprovechado a veces en el mundo de la ficción, pero igual no suficientemente, porque es una época en la que se abrían tantos caminos y se descubrían tantos aspectos a cualquier nivel en el planeta que dices, bueno, o sea, ¿por qué no? Pues eso, meter unas tramas de ficción ahí súper súper chupando de esta fuente casi inagotable, ¿no? Me refiero que, al fin y al cabo, también coincide con la época de los escritores, digamos, de clásicos, de digamos, del, de los monstruos del siglo XIX también. Un poco pues con la época Penny Dreadful es un poco esta también, cerquita, si no unos años arriba, unos años abajo. Y no sé, yo creo que ahí se puede sacar mucha miga. Ya veremos a ver los guionistas que han pensado para sorprendernos. Sí, quería hacer dos apuntes finales. Sí. Por uno, es que se ha encargado la banda sonora a nuestro querido compositor Max Richter. Ajá, que hablamos por el equivocamente por el tema de Arrival, que abre y cierra la película, sí, que señor. No es de Johansson, sino que es de Richter. Entonces supongo que tanto Orlac como David Webb estarán muy contentos. Eso espero. Y bueno, Orlac de hecho ya lo ha manifestado. Y lo segundo es que la manera de narrar y sobre todo la presentación de personajes es todo lo contrario que la Marvel. Me voy a explicar, me vas a entender. Explícate. Sabemos que Marvel, cuando hace un superhéroe, pues tiene realmente una película que prácticamente es toda introductoria del personaje en cuestión, su submundo, lo que le rodea, sí, cómo adquiere los poderes o cómo los desarrolla, etcétera, etcétera. Pues aquí es todo lo contrario. Aquí la serie te va presentando personajes y deja que la propia evolución de las situaciones donde ves a los personajes te cuente cosas de ellos, claro, pero sin ahondar. Uh-huh. Con lo cual yo supongo que estos personajes, a medida que sucedan los capítulos, empezarán a cerrarse tramas o a ligarse también los puntos o nexos de unión entre personajes. Sí, es otra forma de narrar un poco menos explícita. A lo mejor es más complejo en cuanto a que te puedes perder, pero quizá también se entra antes en harina y te da la sensación de que todo va fluyendo, siempre y cuando no seas un ansias que quieras saber la respuesta de todo inmediatamente. Claro. Que también hay gente la dosificación, el suspense. Correcto. Entonces hay gente que no sabe esperar y entonces... Yeah. ¿Este por qué ha salido? ¿Y este por qué conoce a este? Y entonces a mí eso me pone muy nervioso. Entonces yo creo que... Claro, la gente se debe tomar unas infusiones a veces para ver según qué contenido. Es una serie que ha de discurrir. Entonces hay que tener cierta paciencia. Y me parece que ya nos hemos comido el tiempo. Estamos en el eje de la de donde el reloj de la media hace así con el 6 y me refiero que nos tenemos que marchar. Nos vamos con otro tema del score de Blood Wars, de la última entrega, la quinta entrega de Underworld, y un tema así tranquilico para acabar con un título de tema muy característico. Acordaos de lo que he comentado sobre la película antes, que lleva por el siguiente título, The Nordic Coven. Hasta la semana que viene. Valar Morghulis. Motherfuckers. We'll be right back.